discos al aire en Mañana X. Ya estamos cerrando 2025, nos quedan un par de días para el 31. Y en esta época de recuentos, uh-huh, y de mirar un poco para atrás, hay que hablar de conciertos. Y por eso hoy tenemos pregunta del día sobre ese tema. Conciertos que nos visitaron, artistas, festivales, y que ustedes tuvieron la oportunidad de disfrutar. Y por eso nos vamos a ir con ¿cuál fue su concierto favorito de este año? Catalina, por favor, cuéntame. Uy, el mío seguramente tuvo que haber sido dentro del marco del festival Stereo Picnic. Ok. Justin Timberlake, Shawn Mendes, creo que fueron dos de mis shows favoritos de este año. Shawn Mendes, no, honestamente. Él es guapo, sí, no se la quita, okay, eso no le resta. Pero se hizo un gran show, además, okay, tenía una pantalla gigante, sí, en la parte de arriba que le enfocaba directamente a la cara, un show muy emotivo. Bonito, canta, sí, lindo. Uf, okay, muy bien. Y Timberlake, pues, baila, canta, es un showman, ¿verdad?, completo. Sí. Claro que ¿tú? Sí. El único al que fui. ¿Cuál fue? Massive Attack. Alejandro, a mí te me odia. Gustó. Es que Alejandro no, y entiendo el malestar, porque claro, a mí también me faltaron muchas canciones y en algunas que tenía que hacer unas cosas no las hicieron, pero se me hace que es un artista que yo amo, es una agrupación que yo adoro, además estaba tan cómoda y tan contenta, yo no vuelvo a ir a un concierto sino sentada, de una vez les digo. Sí, fue bueno, además que sonaba bien. Bueno, está lindo. Bien. Entonces, esa es nuestra pregunta. Cuénteme. Del día, su concierto favorito 2025. Estamos hoy preguntando por conciertos favoritos de este año, no necesariamente que hayan sucedido en el país. Sí, puede ser que haya gente que viaje, está si bien. Si viajaron, perfecto, su concierto. Me encontré, fue una lista en Forbes muy chévere con las artistas con las giras más taquilleras las de mujeres. Este año, las mujeres. Ok. Empezamos con Beyoncé. ¿Y eso que esa dijeron que tuvo sufrieron mundial y fue Estados Unidos? Al comienzo sufrieron un poco, pero bien, le fue muy bien en ingresos, ganó 579 millones de dólares. Ay. Qué bueno. Qué envidia. Qué rico tener ese dinero en sí, el bolsillo. Le siguió Shakira. Ay, la amo, las mujeres ya no lloran World Tour. Tú fuiste, ¿no? Claro. Ya saben lo que tengo, que no, mentira, no tengo nada en contra de ellos, ustedes lo saben. Más de 327 millones de dólares recaudados y alrededor de 2,5 millones de entradas vendidas en 64 conciertos. Un montón. Uh-huh. También tenemos, mira, esta sí no la veía venir. Digamos que acá entra, pero porque está cogida la mano de Kendrick Lamar. SZA. Ya. Lo que pasa es que creo que ella tiene el mismo fenómeno de Kendrick, y es que en Estados Unidos es muy grande. Sí, es muy vendedora. Pero acá no sentimos igual el fenómeno. Pues nosotros que estamos tan inmersos, sí, pero el grueso tal vez no tanto. 332 millones de dólares, como tú lo dices, esto fue por fuera. Dua Lipa y Lady Gaga también marcaron un antes y un después. El Future Nostalgia Tour recaudó alrededor de 141 millones de dólares. Ay. Mientras que Gaga logró 166 millones de dólares. Y esa gira de Gaga sí le tengo muchas ganas. Uf, se ve que es un montaje muy bravo. ¿Ella vendrá? Ojalá, Dios quiera. Sería chévere. Sí. Le siguen, ya en lista, Tate McRae. Wow. Sabrina, mira, Carpenter, que sí viene, claro, por estos lados. Ellas se van a seguir moviendo. Y también un renacer, porque también estuvo por acá y a la gente le gustó mucho Kylie Minogue. Ay, sí. Yo la vi, fantástica. ¿Tú la viste? Tiene unos brazos espectaculares, canta, baila. Tú tienes un tema con los brazos. Sí, es que a mí los brazos tonificados me parecen muy lindos. ¿De quién y sea? Y ella ya tiene, ¿qué? 60 sí, años más o menos. Ya te busco. Y cómo se mueve y cómo actúa en el escenario, obviamente fue un concierto que tuvo mucha acogida por parte de la comunidad LGBTQ+. Estuvo fantástico, la gente se portó muy bien, 2 horas de show, chévere. 57 años. 57, mira, ay no, yo quiero llegar así a los... Sí, no, fantástica. 40 por lo menos. Entonces, las más taquilleras giras de este 2025 y ustedes pueden seguir contestando nuestra pregunta con su concierto favorito. Seguimos el aire en Mañana X, uh-huh, y justo el 23 de ayer hablamos de regalos de Navidad, de su regalo favorito, pero quiero que hablemos también de libros, porque regalar un libro es una muy buena idea. Tú, por ejemplo, eres una gran lectora. Sí, muchas gracias. Te agradezco, mira, Catalina, por eso. Y nuestros oyentes también son unos buenos oyentes. Por lo general, en este momento del año empiezan a salir como los balances de los libros más leídos, uh-huh, o los recomendados. ¿Cómo te fue a ti leyendo este año? Yo tengo que confesar que solo leí uno y me costó, de Piedad Bonnet. Se llama Lo que no tiene nombre. Es que es doloroso. Es súper doloroso. ¿Tú? No, tú sí lees todos los días. Mi favorito, te digo, duré, tú fuiste testigo, porque lo terminé de leer y duré casi un mes sin poder leer otro libro. Solito se llama, de Javier Zamora. ¿Qué forma de escribir? Es la historia de un niño migrante que viaja de manera irregular sin sus papás, lo mandan para poder llegar. Es un niño. Y él y es la historia de él, de la vida real. Ya creció y pudo escribir, él es escritor y cuenta esto, y es como, ¡oh! Ese fue mi libro. Pues mira, te tengo aquí un listado de los mejores libros de 2025 según The New York Times. Ah, ok, perfecto. Porque sí, ya pasó la Navidad, pero aún podemos dar regalos. Nunca es tarde. Eso funciona. Está, por ejemplo, Angel Down, de Daniel Krauss. Ok. Que es sobre Segunda Guerra Mundial. Está El director, de Daniel Kehlman. Está La soledad de Sonia y Sonny, de Kiran Desai, que es como una saga familiar de inmigrantes indios. Ok. Está por ahí The Sisters, Stone Yard Devotional. Mejor dicho, hay un montón recomendados y, como dices tú, nunca es tarde. Uno a veces encuentra libros que sorprenden, que uno dice, de pronto no, y se termina sorprendiendo un montón y se enamora de la lectura. Y también nunca es tarde para leer un libro del año que sea. No importa. No importa, así que sí, es un buen regalo. Si usted quiere, está a tiempo. Puede empezar a revisar también como estos balances de lectura del año por si quiere regalar algo. Siempre el libro siempre va a ser una gran opción. Sí, incluso para los niños también. Chévere que uno desde chiquito coja el hábito de la lectura. Así que ustedes también nos pueden contar cuál fue su libro favorito de este 2025.